Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica, estos 120 minutos que hemos decidido llamarle Voces del Misterio, un programa que por supuesto cuenta con vuestra complicidad, la de las personas que les gusta, que aman el mundo del misterio, la conspiración, la crónica negra en algunos casos. En definitiva, un programa muy entretenido y que hoy tendrá un formato especial por lo trascendente del mismo. Hoy vamos a comenzar el programa con una entrevista, algo en esta temporada poco habitual, la pasada también fue poco habitual, y es que hay un personaje en el panorama de la investigación parapsicológica, como le gusta decir, que hace algo más de 2 años decidió pues silenciarse un tiempo, tomarse un tiempo sabático y reflexionar un poquitín sobre su carrera, lo que había hecho dentro del mundo de la investigación paranormal. Y hoy, después de ese periodo, este programa, Voces del Misterio, tiene el honor, el privilegio de ser uno de los primeros a nivel nacional que recupera la voz de uno de los más grandes investigadores que ha dado el panorama nacional sobre psicofonías. Se trata de Pedro Amorós Sogor. Para mí es un placer, un privilegio, por supuesto, dar la bienvenida a un personaje tan grande, pero de todas formas, en ese formato especial también contamos con algunos colaboradores habituales de este programa. A mi izquierda, por un simple pues un hecho geográfico dentro de la mesa, se encuentra mi compañero David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y después de la interesante entrevista que vamos a tener con Pedro Amorós, ¿qué nos vas a traer dentro de esta revista especial radiofónica hoy de Voces del Misterio? Vamos a hablar de reencarnaciones y vamos a hablar, por supuesto, de esos niños que hablan de su vida pasada. Un tema que, por supuesto, queremos que a través de Facebook, ahora abrimos una ventanita, pues debatáis con nosotros. Pues, hagamos de alguna forma un coloquio, una retroalimentación entre los oyentes que están ahí, que tienen a su disposición un teléfono móvil o bien un ordenador, que quieren exponer su experiencia o bien su opinión sobre este particular. Y a mi derecha, también por localización simple, localización geográfica, está nuestro compañero Pepe Cabello. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Y el tema de hoy, para finalizar, casi finalizar esta revista radiofónica, vamos a hablar de un fuego muy especial, el fuego fatuo. Fuego fatuo. Pues otro tema, el cual seguramente entre todos nosotros tres que estamos aquí en el estudio y todos vosotros que seguro estáis ahí oyéndonos ya atentamente, vamos a poder debatir, vamos a poder iniciar un coloquio. El final será de traca, por supuesto. Tenemos esa entrevista habitual de nuestro compañero José Manuel García Bautista, que desvelaremos al final, casi al final del programa, cuando ya dejemos estos micrófonos. Como veis, un menú sumamente apetecible para una tarde de misterio, para un programa que, por supuesto, dirige y realiza nuestro compañero Eduardo perfectamente bien, de forma magistral, como siempre lo hace, nos soporta y nos aguanta aquí a todos estos pesados del misterio, los artibles del misterio. Por cierto, un saludo al grupo de los artibles del misterio. No voy a iniciar los saludos como hace nuestro compañero José. No. La sección saludos solamente queda ahí y simplemente, pues, deciros que vamos a estar unos instantes preparando, pues eso, la llamada a Pedro Amorós. Y eso sí, vamos a desvelar el motivo de esta entrevista. Va a girar en torno a la transcomunicación instrumental, las nuevas investigaciones en el mundo de la parapsicología, que él ha seguido muy de cerca mediante la lectura de artículos, etcétera. Y, por supuesto, vamos a hablar también de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, una entidad que goza de muy buena salud, a pesar de que se ha dicho en los últimos años que posiblemente estaba en declive, y que cuenta con unos grandes profesionales de la investigación parapsicológica a nivel no solamente de la zona de Levante, sino a nivel nacional. Así que una breve pausa. Contamos con Pedro Moros en breves instantes e iniciamos este programa, Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. El mundo de la transcomunicación instrumental, como creo que sabéis, ha sufrido un vuelco en los últimos años, porque no solo por la proliferación de grupos de investigación, no solo por la proliferación de fenómenos paranormales, que parecía que todo esto estaba un poco dormido, parecía que la parapsicología pues se había frenado casi en seco hace unos años atrás, ya no había apenas artículos que escribir en las revistas, apenas noticias dentro de la divulgación radiofónica, y se resulta que bueno, que han salido pues unas últimas tecnologías en torno a la transcomunicación instrumental, y que por supuesto pues eso ha ayudado muchísimo a que se ponga de moda, dicho esto entre comillas por supuesto, otra vez la investigación parapsicológica. Yo por supuesto me encanta el hecho de la aparición de esos cacharritos nuevos, esta Spirit Box y otra serie de elementos tecnológicos que se supone nos ayudan a mantener un contacto con el más allá. ¿Quién nos puede decir mejor, que nos puede hablar mejor sobre ellos? En este momento pues tenemos el honor y el privilegio, el placer de darle otra vez la bienvenida a los micrófonos de Voces del Misterio a Pedro Amoros. Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Estamos encantados de tener, como hemos dicho anteriormente, a uno de los ahora mismo baluartes de la investigación parapsicológica y sobre todo de las psicofonías aquí en nuestro programa, en Voces del Misterio, en este humilde programa que realizamos desde Radio Sevilla Fútbol Club. Para nosotros es un placer, Pedro, que hayas aceptado esta invitación radiofónica. Pues para mí el verdadero placer es estar con vosotros y desde luego pues con vuestro programa, que sin duda está llegando muy fuerte, y desde luego pues las repercusiones es inmensa. Para mí es un placer, y el honor, como ya te decía, es mío. Bueno, Pedro, vamos a empezar por... Bueno, sabemos que ha llevado un tiempo en el cual pues parece que no has estado muy activo, ¿no, Pedro? Es un tiempo, quizá un tiempo sabático, un tiempo de reflexión. Has estado activo, pero no sabíamos muy bien, no teníamos noticias tuyas. Cuéntanos un poco estos meses de supuesto silencio que has tenido. O bueno, supuesto, es lo que digo yo, a lo mejor ahora me corregirás y dirás, no, he estado muy activo, que es lo más seguro que me vayas a decir, pero bueno. Bueno, mira, yo creo que la labor mía tiene varias facetas, ¿no? La faceta como investigador... Sí. Y la faceta como divulgador. Claro. Evidentemente, donde uno ve más eco es en la faceta de la divulgación, porque es lo que hace que llegue al público externo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay momentos, y la verdad es que ahora, y me reconoceréis, para poder seguir manteniendo la vida como sigue, que al fin y al cabo hay que trabajar donde claro, se puede, claro, claro. Pues hay que hacer 6 o 7 trabajos para cumplir lo que antes podías con uno, ¿no? Ya ves. Entonces, lamentablemente no es esto. Y esto es así. Pero, por supuesto que estoy investigando, estoy, bueno, participando en varios programas de televisión, en varios programas de radio, y ahora, pues posiblemente vayamos a sacar una serie con Discovery Channel, estamos ahí. Sí, a ver si sale en uno de mi penúltimo libro, que es Día de la España Misteriosa. Bueno, pues posiblemente hagamos una especie de adaptación, pero bueno, estamos montándolo a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Esto por un lado, y luego por otro lado pues también vosotros sabéis que yo soy escritor de la editorial Planeta. Sí, sí. Y bueno, pues con Planeta estamos ahí pensando posiblemente en sacar un nuevo libro, que no os lo voy a desvelar. Bueno, vale. Y bueno, pues trabajando en investigación pura y dura, que al fin y al cabo la investigación aquí es bastante silenciosa, ¿no? Sí. Y esto es lo que lo que hay, y por supuesto sin dejar los programas míos de radio, claro, y de televisión que sigo haciendo, claro, a bien. Diario, ¿no? Perfecto. Guía de la España Misteriosa, Pedro, es un libro que ha sacado hace un tiempo atrás, ¿no? Pero a mí me gustaría que retomáramos un poco eso. Vamos a empezar por, hombre, me gusta que el, por supuesto, los maestros de la divulgación estén en activo y que nos cuenten precisamente sus trabajos. Guía de la España Misteriosa. Cuéntanos algunos detalles de ese libro, Pedro. ¿Qué es lo que podemos encontrar en él? Bueno, vamos a ver. Ese libro para mí es... A ver, yo soy un amante de relojes. Sí. Me he recorrido todo lo que he podido. Sí, pues, bien. Como a todos nos encanta, claro, ¿no? Y por supuesto, en el mundo de del misterio, pues si hay más cosas, mejor que mejor. Bien, pues cuando yo me voy a un país y me meto, lo primero que hago es entrar en una librería a ver si veo alguna guía de viajes, uh-huh, por ahí que cuenten cosas raras. Bien. Bueno, pues este es el libro que a mí me gustaría encontrar cuando yo llego a cada sitio, ¿no? Es un libro que tiene pues casi 700 páginas. Vaya. Es un libro que nos cuenta un montón de casos, pues casi 730 o más o menos. Vaya. Casos distintos de los que han ocurrido y que están certificados de alguna manera, ¿vale? Es decir, están contrastados más que certificados, están contrastados por los cronistas, por uh-huh, la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Porque hay casos verdaderamente dispares, sí, y bueno, pues que nos hacen incluso dudar de cómo se pueden realizar o de por qué se han hecho, ¿no? Sí. A lo largo de la historia. Es una especie de recopilación de casos, leyendas, historias que tienen un origen verídico, ¿no? Sí. Yo cuando lo escribí, los correctores que tiene Planeta pues me dijeron: Pedro, has enviado un caso un poco extraño, esto es verdad, esto tenemos contra ¿sí? Sí, pero es que fíjate, os lo voy a contar. Sí, sí, claro, por supuesto. En la provincia de Alicante hay un pueblecito precioso que se llama Novelda, uh-huh, y en Novelda, cerca de Novelda hay otro pueblecito súper pequeñito que uh-huh, se llama Orito, uh-huh, y ahí hay una virgen muy pequeña, que es la virgen más pequeña uh-huh del mundo, curiosamente. Uh-huh. Bueno, que tiene 7 centímetros, me parece. ¿7 no, centímetros no, solo? Sí, bueno, muy pequeñito. Pero bueno, es una virgen que atrae a todo el mundo porque parece ser que es muy milagrosa, ¿no? Uh-huh. Hay un convento, hay un monasterio, se hace una romería, sí, y además hay una curva, que es la curva de San Pascual Bailón, uh-huh, donde se dice que el santo es el famoso santo justiciero, ¿no? Sí. El que tú le pides, él te lo da, pero tú tienes que ofrecerle algo a cambio. Uh-huh. Y como no se lo es, pues va a buscarlo, y uh-huh, hay casos, pero bueno, esto es algo de que podríamos hablar otro día, pero vaya. Sí, claro, y claro, recuerdo que yo me metí en el monasterio, y entonces con el cura, que es una persona encantadora, sí, estuve viendo unos legajos antiguos que me había dejado el hombre que viese y tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces estuve tomando notas en mi cuaderno de un caso de una señora, Isabela Graciana de Novelda, que se producía en el año 1641, y parece sí ser que esta mujer decía que daba las gracias a la Virgen de Orito por haberle concedido salvar la vida, por supuesto está escrito en castellano antiguo, ajá, salvar la vida porque bueno, pues parece ser que había dado a luz un monstruo. Sí. Pero un monstruo, un pez llamado Musola, según los notarios de la iglesia, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando yo recojo esto, me dicen los de Planeta: bueno, Pedro, esto tiene referencia, ¿esto, claro, esto es verdad? Claro. Total, que me tuve que volver otra vez a ir al pueblo de Orito, pedirles el legajo y fotografiar el legajo, que lo publicaron también, ¿no? Donde se dice que ajá, dio a luz una especie de ser con un ojo, con un pico muy duro, muy extraño, ¿no? Y cinco piñas, ¿sí? Muy extrañas, ¿no? Entonces, claro, que una persona de la luz un monstruo es verdaderamente increíble, y esto es lo que se produce, ¿vale? Oh, madre, eso es inquietante. Bueno, llegar un documento de ese tipo, que está además certificado por la iglesia, que hable con de los notarios, sí, sí, que hable de ese, pero bueno, creo que será un caso yo, que yo recuerdo, no conozco ningún otro a nivel nacional e internacional, difícilmente que pueda, que sea confirmado por, como bien dicen los notarios, en este caso, ese tipo de acontecimientos. La verdad que es... Claro, es... claro, que no olvidemos que los notarios de la Iglesia tenían un peso específico, claro, muy importante en el año 1600. ¿Vale? Efectivamente, así es. Pedro, nos decías que, bueno, que estabas en, ahí metido, por supuesto, entre los trabajos, que obviamente en estos tiempos que corren pues hay que hacer mucho trabajo para sacar una casa adelante. Que aquí que nos va a contar que nosotros también estamos pluriempleados en algunos casos, y que nos levantamos a las 7 y media de la mañana, nos acostamos a las 3, algunos de los que estamos aquí. Que vamos, que vaya tela, ¿no? Bueno, pero a mí me gustaría, en base a lo que has estado diciendo sobre la investigación parapsicológica, una pregunta que casi nadie me responde, que me gustaría ver si tú me puedes responder. 2014, año 2014, siglo XXI, la pregunta es sencilla. ¿La investigación parapsicológica en España, en el mundo, en general, está viva o ya está tocando fondo? No. A ver, sabéis que yo soy el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Hablaremos de ello. Llevo muchos grupos, más que llevo, coordino muchos grupos de investigación en todo el mundo, sobre todo en España, ¿no? Y bueno, pues me he dado cuenta de que en efecto la gente ahora, por suerte o por desgracia, vuelve a reiterar en lo que decíamos antes, está intentando buscarse la vida como pueden. Claro. En España hay un parón muy grande de la cultura, un parón tremendo. Sí. ¿Por qué? Pues porque sabemos que de la parapsicología lamentablemente no podemos vivir. ¿Por qué? Pues porque yo esto lo hago como una devoción. Claro, evidentemente, claro. Escribo libros, me pagan por ello, porque uno de mis trabajos es ser escritor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es una cosa, y otra cosa es beneficiarse directamente de todo esto, que en una asociación sin ánimo de lucro como es la SEIT, pues evidentemente esto no lo puedes hacer, ni tampoco es la cuestión, porque esto se practica de una forma altruista por parte, claro, de las personas, uh-huh, porque les gusta hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes que ocupar muchísimo tiempo de tu vida en intentar buscarte la vida y que no te falte el pan ni a ti, ni claro, a tus hijos, claro, ni en claro, tu casa, lamentablemente no tienes tanto tiempo como para designar un pequeño espacio a lo que es lo que más te gusta, ¿no? Claro. De hecho, ya no solamente esto, sino psicológicamente se han hecho estudios de que esta crisis ha afectado muchísimo, pues, a las relaciones de pareja incluso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque evidentemente la gente no tiene ahora la preocupación, la preocupación de ganarse la vida, sí, de tener un sustento, y evidentemente lo que falta es tiempo para dedicar a lo que más te gusta o incluso a lo que más quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás sea este momento en que nosotros estamos viviendo, sí, que también ha afectado mucho al mundo del misterio, al mundo, uh-huh, de la parapsicología, sí, y lo vemos reflejado en situaciones así. Uh-huh. Pero, por otro lado, ahora precisamente yo he estado ahora en un par de congresos recientemente, sí, uno en Albacete, uh-huh, en el de Vida Después de la Vida, sí, y en otro en Madrid, ¿no? Y con el grupo Planeta, uh-huh, allí que, bueno, pues que están los compañeros, los amigos de que siempre solemos estar en los congresos y hablar, sí, de misterio y todo eso. Y bueno, pues me he dado cuenta también de que también es verdad que si la economía en España está repuntando un poquito, sí, la preocupación por estos temas pues también está empezando a repuntar. Uh-huh. La gente empieza a tener un poquito más de ganas de meterse, de investigar, incluso pues de buscarse la vida relacionada con el mundo del misterio a través del periodismo, de la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es importante que bueno, que esté despertando también un poco esa España que está un poquito dormida culturalmente. Esto también nos sirve para refrescar y para sanar un poquito lo que es la idea que teníamos de la investigación. Uh-huh. La parapsicología en España es una de las parapsicologías más punteras en todo el mundo. Uh-huh. Se estudia de una forma metódica. También nosotros hemos tenido un poquito de culpa con el método científico de investigación, que hemos marcado unas líneas muy interesantes, ¿no? Claro. Pero, claro, evidentemente esas pautas que la SEIP ha marcado pues han servido para otros grupos, para seguir y demás, ¿no? La SEIP es lo que es una agrupación, hoy en día es una de las más grandes del mundo, relacionadas con el mundo del misterio, ¿no? Y, bueno, pues marca una pauta de trabajo, una línea, y esa línea la sigue la gente, y por eso la parapsicología en España es una de las parapsicologías más punteras a nivel mundial, vamos. Sí, me consta además porque yo, en mi caso, por ejemplo, sabes que soy miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y tengo el inmenso placer de contar que como miembro de ese grupo activo en España. Y pero por otra parte, ayer estuve precisamente hablando de ese 30 de diciembre de 1969, que en Estados Unidos fue un día que marcó la historia de la parapsicología como, como impulso al reconocimiento oficial por parte de la Asociación de Defensa de las Ciencias. Sin embargo, me entristecía al mismo tiempo porque decía, hay que ver cátedras en Estados Unidos, en Francia, Holanda, Italia, Alemania, Rusia, y en España seguimos con la misma cantinela, cuando ya incluso la física cuántica está entrando de facto dentro de la parapsicología y fusionándose con ellos, con los parapsicólogos, para tratar de dar una explicación mayor a los fenómenos paranormales. Pedro, claro, como presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿tú te has enfrentado alguna vez a decir, voy a intentar de una vez por todas poner de manifiesto, dar un puñetazo en la mesa en cuanto a la investigación parapsicológica, y te has encontrado de frente con esa negativa por parte de la ciencia en España? Bueno, tú sabes bien, y lo hemos hablado muchas veces en simposios y en las asambleas que hemos realizado, la dificultad que hemos tenido para poder instaurar lo que es la parapsicología. Yo soy doctor en parapsicología, pero evidentemente no tiene ninguna validez en España. Efectivamente. Y lo he hecho porque me ha llamado la atención, pero he tenido que irme a otro país para obtener un título o para poder estudiar una cosa. Es un poco duro, pero es la realidad de cómo nos encontramos hoy en día el sector español en cuestión de la educación. En Estados Unidos, evidentemente, tiene una mente mucho más proclive al aperturismo científico. Claro. En Inglaterra, llamarse cazafantasmas no es un insulto, porque la gente lo toma así. En Bruselas, que es donde yo estudié, pues evidentemente tenemos una visión mucho más amplia. Las universidades se preocupan, de sobre todo las privadas, se preocupan de mantener unos estudios mínimos dentro de lo que es la concatenación del estudio con la parapsicología, como o bien como especialidad o bien como carrera, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí que me he encontrado aquí en España, lógicamente, el sector más detractor. Y el sector detractor de la parapsicología es un sector de migrante. Pero ya no solamente en la parapsicología, sino en cualquier lado. Es decir, si nosotros tenemos un detractor delante, tenemos una persona que es negativa en potencia. No necesitamos detractores, necesitamos críticos. Necesitamos criticar. Claro. Para poder evolucionar. Entonces, negar por negar, vamos a ver, en parapsicología es muy fácil negar las cosas. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos servimos de un método científico para científico de investigación, pero no de un método científico. Es que, a ver, la parapsicología no puede ser comparable a una ciencia ortodoxa, porque el método de investigación que se requiere para su certificación es diferente, pero no por ello va a ser falso. Por ello no se puede dejar de estudiar con su método de trabajo, y ese método de trabajo es un método y tú lo sabes bien, insisto doblemente, lo hemos puesto de manifiesto como método para científico de investigación, respetado por científicos, diseñado por científicos, y además que ha servido como base para el estudio de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú te pones delante de algún racionalista, de algún, de alguno, porque no, normalmente los detractores no suelen ser científicos. Claro, efectivamente, ese es el tema. Claro, los detractores son personas que no tienen nada que ver con el mundo de la ciencia empírica. Son personas que, bueno, pues que opinan, que divulgan, que abogados, filósofos, algún filólogo, bueno, y todos los oficios del mundo, pero vaya, no hay más. Claro. Y lo que pasa es que, bueno, tienen que poner su grito en el cielo. ¿Por qué? Pues no lo comprendemos. Porque en la SEIP tenemos químicos, tenemos biólogos, tenemos informáticos, tenemos filólogos, tenemos de todas las titulaciones, físicos, habidas y por haber, y no por ello van a dejar de ser menos creíbles, claro, ante una comunidad, ¿no? Lo que hay que hacer es estudiarlo, lo que hay que hacer es divulgar seriamente. Y luego dejarnos de tonterías, programas de televisión, sí, estúpidos, son debates. Esto fue, yo creo que el verdadero problema que ha tenido el sector, claro, de misiones. Claro. Y es que se malvó en su día con algunos programas de espectáculo donde, bueno, pues se tomaba lo que es a las personas que tenían facultades normales como meros payasos, por no decirlo, sí, así, ¿no? Efectivamente. Y esto es lo que ha hecho que nos separemos de la ciencia, porque yo hace pues 15, 20, 30 años he vivido en España hablando de psicofonías y a mí me han respetado mucho, me siguen respetando las sensaciones y toco madera para que así siga. Sí, haciendo. Sí, sí, claro. Pero bueno, me han respetado mucho la forma de decir las cosas y la forma de hablar. Y han respetado mucho cuando venía un parapsicólogo. Recordad vosotros cuando el profesor y mi querido amigo Germán de Algumosa, pues entraba en Belmez de la Moralidad para estudiar las caras. Era poco menos que el doctor Germán, claro, de Algumosa, ¿no? Claro, o sea, claro, el señor sí, Germán de Algumosa. Era un respeto, sí, tremendo, porque estudiaba las cosas, era un erudito de la cultura, ¿no? Y esto, evidentemente, debe de mantenerse, porque una persona que estudia la parapsicología es una persona que tiene una educación multidisciplinar. Claro. En todas las ciencias posibles, habidas y por haber. No es cuestión de ser doctor en todo, pero indudablemente tienes que saber manejarte en todo. Y que estudia la parapsicología no es ningún echador de cartas, no, con todo el respeto, claro, para ellos. Claro. Científico, un estudioso, un investigador, claro, una persona que sabe controlarlo todo. Sabéis que cuando yo estudié psicología, a mí la facultad me decían el tonto, porque, claro, sí, porque a mí me gusta mucho la paraciencia, la parapsicología en sí, y yo a casi la mayoría de sintomatología, en cuanto a las enfermedades que estudiamos, los problemas mentales que estudiábamos, yo siempre he dado un otro punto de vista, que sí, siempre que se pudiera, que era una explicación dentro de algún tipo de los fenómenos paranormales que existen estudiados, ¿no? Claro. Y me decían el tonto, y dice, eso no es posible. Bueno, ¿por qué una persona que oye voces en su mente es un esquizofrénico solamente y no puede tener alguna facultad de telepatía? ¿Eso qué es? Un catedrático de psicología me decía, ¿eso qué es? Yo me quedaba alucinado, decía, bueno, pero ¿cómo que es? Lo que te digo, la verdad es que yo, dentro de los estudios de psicología, he repudiado mucho la psicología. ¿Por qué? Porque no me permitía abrir ese campo de investigación a otra serie de consecuencias de los posibles, dicho entre comillas, problemas mentales que podría tener una persona. Ahora, a lo que me dedico, afortunadamente puedo ayudar a muchas personas que sí sé realmente, después de haber hecho un examen exhaustivo, claro, que pueden tener algún tipo de facultad paranormal y que puedan desarrollarle incluso. Pero cuando yo estudiaba, lógicamente, era el tonto de la, claro, facultad, el tonto, el loco, por supuesto, imagínate, ¿no? De todas formas, vamos a tener tiempo de hablar de la investigación paranormal, vamos a tener tiempo de hablar también, me gustaría que habláramos sobre la investigación, la nueva era de la investigación de transcomunicación instrumental. Y, es lo que me gustaría, no sin antes decir que, por supuesto, hacerte una pregunta también. ¿Crees que la proliferación, y antes de meternos en la transcomunicación instrumental, ¿crees que la proliferación de grupos o grupúsculos de investigación, aficionados o no aficionados, dentro de la parapsicología, de la investigación parapsicológica en España, es beneficiosa o puede suponer un lastre, Pedro? No, es muy beneficiosa. De hecho, es interesante que haya grupos. Sí. Lo que ocurre es que tienen que estar formados. Uh-huh. Me explico. Está bien que, bueno, pues a lo mejor, y nosotros tenemos muchos grupos, sí, de la CEI, uh-huh, que luego tienen su pequeño grupito. Claro, esto efectivamente. Es muy bueno. Ahora, cuando empiezas a disgregar, mira, tú coges un espagueti, ¿vale? Sí. Un espagueti que es pequeñito, sí, que uno solo. Y coge con dos dedos e intenta partirlo. Se va a partir, ¿no? Claro. Es evidente. Ahora cógete un puñado. Un puñado que de esos que no puedas con, sí, la mano. Con dos dedos no. No vas a partir. Es complicado. ¿Sabes? Y es porque la unión hace la fuerza. Claro. Entonces, el hecho de tener un grupo multitudinario hace que estemos bien organizados, uh-huh, y que se nos respete. El gobierno, las universidades, pueden controlar a uno pequeñito, pero a uno grande les es difícil controlarlo. Claro. Y por eso tenemos mucha más fuerza siendo más, ¿no? Uh-huh. Entonces, es fundamental que existan estos grupos porque eso denota que existe el interés, pero es indudable que tiene que existir lo que es una organización, una federación, de alguna manera, de todo este tipo de grupos que nos puedan ayudar a acercarnos al momento de que estamos viviendo, para defender una serie de cosas. Pues no es lo mismo que llame la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, claro, al Ayuntamiento de Pérez para solicitar la investigación en un sitio, claro, que llame, oye, mira, que me llamo Juan y quiero realizar psicofonías en tal sitio. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. No sé si mis compañeros quieren hacerte alguna pregunta. Tenemos aquí a Pepe Cabello y a David Flores, que son dos miembros habituales de este programa de Voces del Misterio, que por supuesto están muy atentos a las cosas que estás diciendo, porque obvio, con la maestría que puede hablar Pedro Morón, no creo que haya mucha gente a nivel nacional que pueda hacerlo. No podía dejar pasar la oportunidad. Pepe Cabello. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. No podía dejar pasar esta magnífica oportunidad sin preguntarte qué es para ti hoy la transcomunicación instrumental. ¿En qué estado se encuentra viendo estas nuevas máquinas que aparecen y que tanto están variando lo que teníamos por conocido, ¿no? Claro. Bueno, pues la verdad es que es una magnífica pregunta y bueno, pues... ¿Y qué te voy a decir yo que llevo 30 años investigando con el tema de las psicofonías y de la psicoimagen, ¿no? Que me encanta, a mí me gusta mucho la transcomunicación instrumental. La estudio desde el punto de vista, empecé a estudiarla desde el punto de vista más objetivo posible. La he vivido cuando en España nadie sabía lo que era una psicofonía, y que salía en programas como los de con Antonio José Álex o con Germán, sí, hablando de psicofonías, y la gente cuando, oye Pedro, ¿y eso que has hablado hoy en la radio, de qué era? ¿Qué es eso de cacofonía? Bueno, la verdad es que sí, bueno, esto la gente no lo tenía muy claro antes. Antes era muy difícil, y yo la diferencia entre cacofonía y psicofonía tuve hasta que algún día publicarla en un sitio, porque era tremendo, ¿no? Pero hoy en día, gracias a los programas, a los medios, también yo tengo bastante culpa con mis libros y demás de psicofonías, pues la gente ya sabe lo que es una psicofonía, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco hemos ido viendo un mundo que se ha ido transformando a bien, ¿no? Antes la psicofonía ni siquiera se practicaba. Yo aquí en España, cuando empecé a trabajar con Sinesio, sí, pues me metí mucho dentro de lo que es la investigación de campo. Y esto me sirvió mucho pues para hacer muchos programas de televisión, pues con Antena 3, Televisión Española, Telecinco, Canal Sur, bueno, en fin, un montón de televisiones muy grandes que bueno, donde yo establecía los métodos de investigación y bueno, puse de moda, no sé, investigar por ahí a casas abandonadas. Esto es una de las cosas de las que yo me considero bastante culpable, porque la gente le gusta. Y no por nada, sino porque yo antes no tenía laboratorio y como yo empatizaba con la gente, digo, pues si yo no tengo, hay mucha gente que no tiene. Claro. Vamos a investigar fuera. Y entonces, que también se puede investigar fuera. Y se pueden realizar investigaciones de campo sin necesidad de estar en un laboratorio. Y esto, pues también lo tomó la gente, ¿no? En el campo de la psicofonía, lógicamente, y transcomunicación instrumental, indudablemente se puede aplicar. Se aplicó, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte de personas pues esto lo han concebido. Poco a poco la transcomunicación ha ido cambiando. Lamentablemente algunos programas de televisión que hacen eco del cómo se debe de investigar que es el campo de la psicofonía o de cómo se investiga, pues nos deja un poco la puerta abierta a cometer errores. Claro. Estos errores son muy, muy, muy, muy, muy importantes tener en cuenta de que no deben de cometerse porque, por ejemplo, durante la grabación de una psicofonía no se puede hablar, no, claro, se debe de hablar, claro, bajo ningún concepto. Y si tienes que grabar primero la voz de las personas que están allí para luego poder cotejar, claro, lo que es el patrón sonoro, la huella fonométrica, discriminar que pueda ser una de las personas susurrando, claro, por una razón. Si tú ahora te pones en el micrófono y pones la boca justamente paralela al micro, te va, sí, a salir tu voz normal y corriente. Claro. Pero si ahora tú agachas la cabeza y hablas al micrófono, tu voz sale distinta. Claro. A veces, en momentos de grabación donde no nos enteramos, pues cometemos errores. Y estos errores que se producen, que muchos programas de televisión están haciendo bastante, muchos no, hay pocos, están haciendo pues una apología directa a lo que es este tipo de prácticas tan sumamente gratuitas, cuando nosotros para realizar una investigación montamos equipos paralelos de sonido, montamos equipos para muestra de error, etcétera, etcétera, pues te das cuenta de que se pierde método. Y todo el trabajo que he desarrollado durante muchos años para que la parapsicología en general tenga un método de trabajo, la psicofonía esté bien mirada, pues se pierde, lamentablemente se pierde. Y esto es una cosa, una de las cosas contra la que estamos luchando. Por eso yo ahora recibo muchísimas grabaciones donde aparecen errores de grabación que, oiga usted, pero si está la voz de su compañero que está hablando en ese momento. Sí, es que la grabé con el teléfono, pero bueno, está muy bien grabar psicofonías, pero vale, bueno, un teléfono móvil de hoy en día puede grabar mejor que una grabadora de antaño. Claro que sí. Pero bueno, entonces, en conclusión general, sí que te podría decir que la comunicación instrumental ha pasado por muchas épocas, y ahora estamos viviendo una época de investigación, sobre todo con la famosa Ghost Box, esta que bueno, pues que no. Sí. Nos dicen cosas y tal y... hablaremos de ello ahora a continuación. Nuestro compañero David García quiere hacerte una pregunta. David Flores, perdón, quiere hacerte ya, una pregunta. Ya me ha bautizado. No, es que estaba leyendo en este momento el muro de Facebook, que hay que hacer aquí varias cosas a la vez, porque uno presenta programa, tiene que leer el muro de Facebook, tiene que escribir. Aquí estoy a tres manos. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Una preguntita, y es a raíz de todo lo que estamos comentando, además, ¿piensas que actualmente también hay mucho investigador de salón más que investigador de campo? Bueno, antiguamente yo me metía con mis compañeros de la SEIP cuando nosotros fundamos la SEIP. Acabas de nombrar ahora una de las cosas que yo me metía mucho con la gente, ¿no? investigador de salón. Este es un investigador de salón. ¿Qué es un investigador de salón? Un investigador de salón es una persona que especula pero que no investiga. Lamentablemente nosotros tenemos un nombre. Cuando nacimos nos llamamos CEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, no Sociedad Española de Parapsicología. ¿Por qué? Porque, vamos, tenemos muy buena gente, buenos amigos, compañeros además, que pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Parapsicología. Pero la Sociedad Española de Parapsicología tenía una cosa muy bonita, y era que tenía filósofos. Tenían personas que filosofeaban. Nosotros dentro de la SEIP también los tenemos. Y yo recuerdo que nos metíamos hace mucho tiempo, hace años ya, los componentes de la SEIP, hablo de los primigenios, que nos reuníamos en un café en Alicante, en un café así que está ambientado tipo años 50, años 60, ¿no? Con las mujeres que iban con sus vestidos españoles, en fin, era precioso, ¿no? Y nos tomamos, íbamos allí a tomar té y a tomar café para rezar el misterio. Y nos dejaban allí hasta la hora que nos diera un poco la gana, ¿no? Empezábamos seis y al final acabamos siendo 50 personas y al final tenemos que cambiar de lugar, ¿no? Cosa que nos hizo pues plantearnos el poder seguir con aquellas reuniones que eran multitudinarias, ¿no? Porque se habla de parapsicología. Hablar de parapsicología es muy bonito. El investigador de salón es necesario, porque yo a veces soy investigador de salón, porque me siento con mis colegas y empezamos a filosofar. Pero cuando terminamos de hablar, ¿sabéis lo que hacemos? Venga, chicos, vamos a coger los equipos y nos vamos para allá para investigar. Bien. Entonces, cogemos nuestros equipos, nuestros maletines de campo, y nos vamos hasta el sitio a investigar, a sacar conclusiones, a poner aparatos y demás, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? La diferencia entre un investigador de salón y un investigador es que, o experimentador, es que el investigador experimenta para poder obtener resultados y sacar conclusiones. Y el investigador de salón especula, ¿no? Entonces, el parapsicólogo de salón especula, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pedro, como decíamos anteriormente, el mundo de la transcomunicación instrumental ha sufrido un ligero cambio, una evolución, lógica, por otra parte, obvio, por otra parte. Quedaron atrás esas grabadoras de bobina abierta, pasamos a las grabadoras de cinta de cassette en cromo ferro, etcétera. Después empezó la era digital, las grabadoras digitales, y ahora ya vamos con el rizo. Es esa famosa maquinita famoso elemento que se ha puesto muy de moda aquí en España, que es la Spirit Box, esa especie de radio abierta que muchos le dicen, incluso nosotros también le decimos, no sé si es así, corrígeme si nos equivocamos, le decimos que es una ouija electrónica. Para una persona con tantísima trayectoria dentro del mundo de la investigación sonora de la parapsicología o de los hechos, de los fenómenos paranormales, ¿Qué opinas sobre ese nuevo aparatejo que está rompiendo aquí en España, que se está, bueno, pues prácticamente no hay ningún grupo de investigación en España que no tenga un cacharrito o que le venga de camino? Bueno, vamos a ver. Yo hace mucho tiempo empecé dentro de lo que es, a ver, cuando Jürgenson empieza a trabajar con la psicofonía, Freddy Jürgenson hablo, pues él lo hace a través del transradio, sistema, sí, transradio, ¿no? Claro. Transradio es utilizar la radio para recibir psicofonías. Pero para poder experimentar con las frecuencias sonoras en psicofonías, no es cuestión de mover el dial, hay que buscar un dial. Uh-huh. El dial, además, muchas veces, frecuencia de trabajo, muchas veces en amplitud modulada, era una frecuencia curiosa, y es que se produce un vacío, ¿no? Ajá. Cuando nosotros detectamos una frecuencia como la que nosotros estamos hablando ahora, existe un punto de emisión, ¿vale? Sí. Bueno, pues justamente después de nuestro punto de emisión, y eso que será posiblemente frecuencia modulada, uh-huh, imagínate en amplitud modulada, que es mucho más alto. Entonces, la caída es brutal. Y entonces, después de la sintonización de una emisora, es decir, cresta hacia arriba, se produce una cresta hacia abajo. En esa cresta hacia abajo se produce una absorción de ondas. Esa absorción de ondas es una absorción herciana, donde se produce una especie de sumidero, de colapso energético. Sí. Cuando tú amplificas esa banda y empiezas a realizar preguntas, donde por silencio no se oye nada, uh-huh, y bien, a veces se pueden escuchar como multitud de un ruido blanco mezclando con otras, sí, frecuencias que llegan y tal, ¿vale? Sí. Cuando tú experimentas y obtienes una psicofonía, una psicofonía a través de la sistema transradio, uh-huh, a través de eso, se nota que el fondo de la grabación se absorbe, atención, uh-huh, se absorbe, ¿vale? Sí. Se absorbe significa que colapsa toda la radiofrecuencia en ese momento y aparece la psicofonía. Ajá. Es como si, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Es como si las entidades, para generar ese tipo de comentario, ese tipo de psicofonía, hubieran tragado y hubieran escupido, ¿vale? Ajá. Pero se nota la modulación. Cuando tú trabajas con la Spirit Box, con la Red Box, o sí, con la Frank Box, como queramos llamarle, sí, y al fin y al cabo es lo mismo, estamos moviendo el dial. Uh-huh. Estamos... Sí. Que a lo mejor, sí, por mes de prioridad, cargamos una sinfonía. Uh-huh. Es muy probable, ajá, que salga alguna sinfonía en mente. Uh-huh. El 99,99999% de los casos son las voces de los interlocutores que, a través de parafonolarias sonoras, uh-huh, es decir, parafonolarias, paraidolias sonoras, quiero decir, sí, están modificando lo que es un sonido, ¿vale? Sí. Y parece que dice otra cosa en lugar de lo que realmente dice. Uh-huh. Prueba de ello es que cuando tú coges una de estas voces que supuestamente dice o que parece decir esto y la analizas, te das cuenta de que son voces que están compuestas de trozos de voces distintas. Uh-huh. De trozos de voces, además de comentaristas, de música, sí, de todo lo que se va emitiendo. Entonces, uh-huh, experimentar con ella, por supuesto, hay que experimentar con todo. Bien. Hay que trabajar con todo, uh-huh, pero seamos cautos porque no todo es oro lo que reduce. Claro. Y en cuestión de lo que es la Spirit Box, Fan Box o Ghost Box o como, uh-huh, se llame, sí, es una cosa que tenemos algunos en tres, uh-huh, que salen en la tele haciendo como que van a cazar fantasmas. Lamentablemente, esto es uno de los grandes defectos, que no se puede ser así. Uh-huh. No se puede hacer de esa misma manera como se plantea y como se monta. Entonces, como tú necesitas resultados, el único objeto que da resultados parece ser que es ese. Pero es que otra cosa es que sean resultados verdaderos, ¿no? Claro. Pero bueno, aparentemente el pego y la gente que ve la tele se entretiene. Pero no es más que eso. Si queremos utilizarlo para investigar, lamentablemente, he de decir que a mí no me convence para nada. Es algo además, Pedro, que precisamente muchas personas se acercan a nosotros, ¿no? Se lo comentamos porque existe hoy en día también la manía, y digo la manía así, de querer centralizar precisamente una investigación en la Spirit Box, cuando una investigación no tiene nada que ver con una Spirit Box. Pero es que eso, a ver, es normal que la gente, porque la Spirit Box lo que te da es amenidad a una investigación. Uh-huh. Pero vosotros lo sabéis, que una investigación es ardua, tediosa y a veces aburrida. ¿Por qué? Pues porque estás trabajando. Y nosotros cuando lo contamos en la radio y lo hacemos espectacularmente bonito, pues es muy chulo, queda muy chulo. Claro. Pero tú sabes cómo estaba yo a veces en investigaciones a las 7 de la mañana nevándome encima y grabando psicofonías y no salir nada. Claro, esto no lo vas a contar. Si haces un programa de televisión o de radio y tienes que contar que estás en un sitio que dicen que está encantado, pero que bueno, que hace un frío del copón y que no puedes ni mover los dedos. Sí. Esto me ha pasado a mí, ¿eh? Sí. No puedes ni mover los dedos de los potenciómetros de la mesa para grabar. Dice, bueno, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo aquí, no? Eso realmente no es divertido. Claro que no, Si estás tú solo, ¿no? Claro. Entonces, claro, el Spirit Box lo bueno que tiene es que es social. ¿Por qué? Pues porque lo pones encima de la mesa, oye la gente y se entretiene, pero otra cosa que sea realidad. Claro. ¿Sabes? Tú lo has definido como la Ouija electrónica y yo te voy a comprar, ahora que no soy nadie, te voy a comprar ese término porque me ha encantado, porque es que es verdad. Es como una Ouija electrónica, solo que la Ouija no sabemos muy bien cómo funciona ni el por qué funciona. Y la Spirit Box sabemos perfectamente que lo que se escucha son las voces de los interlocutores. Bien, entonces, en cuanto a... has hablado de un elemento, la Ouija, un elemento de transcomunicación instrumental. ¿Estaría, abogarías más en cuanto a la posibilidad de comunicación con algún tipo de energía presente o incluso con la mente profunda del ser humano a través de una sesión de Ouija, más que de este nuevo aparatito? Bueno, vamos a ver. La Ouija hay que entenderla como lo que es, ¿no? La Ouija es un sistema de transcomunicación que evidentemente no sabemos muy bien el cómo funciona ni el por qué funciona. Uh-huh. Yo he realizado experimentos y hablo de tiempos de Fernando General del Oso, cuando nos reuníamos y hacíamos este tipo de prácticas, ¿no? Yo he investigado hasta la saciedad. He realizado ouijas ciegas, ouijas electrónicas. He realizado incluso experimentos con personas con los ojos vendados para ver dónde estaba la canalización. Para mí, evidentemente, la ouija funciona por los impulsos neuromusculares de los participantes en la sesión ouija. Esto significa que en un momento dado, si no hay nadie para poner los dedos, la ouija no va a funcionar. Y no va a funcionar, evidentemente, porque no hay una fuerza inerte, energética y misteriosa que lo pueda mover. Por otro lado, tendremos que pensar que para que una sesión Ouija pueda llegar a funcionar, se necesita lo que se llama en parapsicología un canal. Ese canal supuestamente siempre suele ser una persona. Uh-huh. Cuando a esa persona le vendas los ojos o lo pones ciega, la luz deja de funcionar, deja de ser coherente. Uh-huh. ¿Significa esto que esa persona está moviendo el máster a voluntad? Posiblemente no, posiblemente intervengan determinado tipo de cuestiones que hacen que, bueno, pues sea un poco el conjunto de personas que acompañan a la sesión Ouija, es decir, participantes en la sesión, los que están haciendo de una forma inconsciente, colectiva, lo que es el movimiento del máster. Ahora, ¿se contacta con una entidad espiritual? No lo sé. Sí que te puedo decir, o con entidades extracorpóreas, extraterrestres y demás, sí que te puedo decir una cosa. Las personas que han experimentado con el campo de la Ouija, yo lo he hecho mucho, muchísimo, te puedo decir que muchas veces nos planteamos si realmente existen contactos. Yo podría contar casos, y casos que a mí me han... yo parto de la base que soy un investigador, no quiero ni creer ni dejar de creer. Me gusta más creer, pero si no tengo que creer, no creo, porque hay que ser así. Yo me he encontrado situaciones, he encontrado cosas, he encontrado comunicados a través de la Ouija que nada ni nadie lo sabía. La pregunta es, ¿cómo se puede saber? ¿Cómo se puede saber? Incluso tampoco lo sabía yo, y se han descubierto después, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se ha podido conocer esa intencionalidad de las entidades, supuestamente, que se comunican y que dicen esto y se cumple, o se hace? O cosas que nadie sabía y lo sabía una entidad que supuestamente se comunica a través de la Ouija, ¿no? Entonces, ahí hay muchos parámetros a tener en cuenta. Es difícil el estudio y evidentemente tendríamos que estar un programa entero hablando de la Ouija, sí, para saber tocar una conclusión al respecto, porque yo te puedo hablar de que, bueno, pues me he tirado horas uh-huh. y horas realizando investigación uh-huh. al Ouija. Bien. Y que todavía no he llegado a una conclusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está el tema. Pedro, vamos a ir terminando ya la entrevista porque, bueno, ya no queremos abusar más de tu tiempo. Por supuesto que nos tiraríamos aquí las 2 horas completas de programa hablando contigo, pero lógicamente entendemos que tú también tienes tus obligaciones y que ya sería un abuso por nuestra parte. Pero no me gustaría terminar sin hablar de lo nuevo que le espera a Pedro Amorós a partir de ahora. O sea, de los proyectos en los cuales estás metido de lleno y que próximamente pues podremos disfrutar. No sé, nos has dicho un programa de Discovery Channel el cual estamos deseando de que nos digas ya está hecho, ya va a salir y estamos todo delante de la televisión mirándolo. ¿Alguna otra cosa que estés por ahí? Por supuesto, hablar también sobre las actividades que tienen proyectada la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en la cual cualquier persona puede acceder a ellas a través de la página web e incluso sumarse, unirse a esa gran asociación. En definitiva, Pedro Amorós, a partir de ahora, ¿qué va a hacer? Bueno, lo primero, decir que en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas hacemos un evento ahora, que es nuestra asamblea, que están invitados, uh-huh. El día 20 de diciembre concretamente, en un hotel muy bonito en Alicante. Vamos a hacer experimentaciones, lógicamente vamos a grabar psicofonías y vamos a intentar estudiar un poco el comportamiento de la mente en estados uh-huh. alterados de conciencia, sí. Psicometría, bueno, telepatía, bueno. Hacer este tipo de pruebas que siempre nos gustan. Claro. Eso será el día 20. A través de mi Facebook se puede buscar el enlace por si alguien quiere. Uh-huh. Me parece que con la noche incluida de hotel y tal sale por 30 euros o algo así. No estoy muy seguro, pero bueno, muy barato. Baratísimo. Con desayuno, cena, claro, todo. Es claro, que sí. Claro que sí. El hotel es el Robert Palace, uh-huh. que es una pasada de hotel. Pues sí. Bueno. El caso es que ahí, para mí eso va a ser uno de los grandes puntales este año en cuanto a la experimentación. Por otro lado, tenemos el programa de Discovery, el sí. proyecto de Discovery, diría uh-huh. yo, ¿no? Bien. Estamos haciéndolo, de hecho ya hemos rodado un piloto que posiblemente esté ahí para hacerse, ¿no? Por otro lado, también estoy metido en una empresa que es de organización de juegos alternativos. ¿Ah? Muy interesante, porque son juegos de realidad alternativa donde las personas asumen un rol y ese rol lo van desempeñando en función de determinadas cosas. En este uh-huh. caso, pues hemos empezado con el tema de los zombies, organizando un evento en el cual han participado casi 3,000 y pico personas, que son muchas personas. Sí. Y bueno, pues dentro de lo que es una infección zombie y cómo se podría actuar en consecuencia. La gente se la pasa uh-huh. estupendamente y bueno, ha sido un verdadero éxito, ¿no? Y luego también, pues evidentemente, pues estoy ahí con mis programas de televisión uh-huh. y de radio. En cuestión de Televisión Española, sabes que yo he sido presentador de Televisión Española y bueno, pues también posiblemente se le ofrezca un producto a Televisión Española para poder competir con Discovery Channel en este caso, ¿no? Bien. Y también estaríamos preparando, ¿no? Y por supuesto tengo otra cosa con la editorial Planeta, que es un nuevo libro, y este nuevo libro pues que ya me lo han encargado, donde vamos a tocar el tema mío, el tema de la transcomunicación uh-huh. instrumental. Perfecto. Pues esperamos, por supuesto, con impaciencia esos nuevos proyectos de Pedro Amorós para poder no solamente divulgarlos aquí, que ya sabéis que esta es tu casa, Voces del Misterio es tu programa. Decíamos hace ya ediciones atrás y lo volvemos a repetir. Y para nosotros ha sido un verdadero placer, un honor, un privilegio tener al que, por lo menos por mi parte, considero un referente actualmente en la investigación paranormal en España, parapsicológica en España, y más concretamente la investigación del sonido, de la psicofonía. Tengo la oportunidad de hablar en un par de ocasiones contigo, desgraciadamente no podía hacerlo más, estamos claro. La distancia que nos separa es mucha, pero bueno, me consta que por supuesto en ese tipo de investigaciones eres un referente a nivel nacional. Pedro, muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso desde aquí, desde Sevilla, desde Voces del Misterio, y te esperamos por supuesto en algunos programas más para que puedas compartir con nosotros tu gran sabiduría. Pues nada, gracias a vosotros, de verdad que es un verdadero placer estar compartiendo este ratito con todos vosotros, que es como si estuviéramos sentados en un sofá y haciendo de investigadores de salón, sí. Como pues sí. Pero en este caso pues con unos buenos amigos y pues con todos nuestros oyentes que están ahí de público, claro, que nos están escuchando, claro que sí, ¿no? Así que gracias a vosotros, un fuerte abrazo y desde luego seguiremos aquí en la línea. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nos quedamos aquí anonadados con tanta sabiduría y con tantísimo conocimiento que ha puesto de nuestra disposición y a disposición de todos los oyentes de este programa. Ya sabéis que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, buscarlo en internet, pone a vuestra disposición no solamente sus departamentos de investigación, sino la posibilidad de formar parte de un gran proyecto, el cual yo desde el año 2003 tengo el inmenso honor y privilegio de formar, y que la verdad es cuanto menos gratificante, reconfortante, saber que hay muchas más personas que de forma seria están llevando a cabo una labor tan importante como es la investigación paranormal, parapsicológica, que es así más exacto de decir, aquí en nuestro país, en España. Bueno, pues vamos ahora con el resto del contenido del programa. Vamos a hablar con nuestro compañero David Flores, porque al principio nos decía que iba a hablar sobre esas vidas posteriores a la vida. No de la experiencia cercana a la muerte, no. De la reencarnación, de la posibilidad de que una persona pueda venir aquí a este mundo y recordar todo lo que le pasó, pero en una vida pasada, algún tiempo más atrás, algunos añitos. Y eso, bueno, para cualquiera de nosotros que somos espectadores de ese hecho, pues nos puede parecer curioso. Para las personas que sufren, padecen ese hecho de primera mano, no me gustaría estar en su pellejo, la verdad, ¿no, David? Así es. Había un doctor que es Jim Tucker, que define a la reencarnación como la vida antes de la vida. Ajá. Vida antes de la vida. Vida antes de la vida. Curioso. Bien, pues lo primero es quizás definir qué es una reencarnación o qué es la reencarnación, ¿verdad? Uh-huh. La reencarnación es la creencia según la cual al morir una persona, pues lo que es su alma se separa momentáneamente de su cuerpo y después de algún tiempo más toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la Tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. Pero sí, quizás la pregunta es, ¿por qué el alma necesita reencarnarse? Aquí no tendríamos que ir quizás a las culturas orientales, tanto como el hinduismo quizás, ¿no? Que es quizás el primer bastión en este tipo de creencia. Sí. Pero también tenemos el jainismo, tenemos el sijismo, ¿verdad? Que hablan de que esta reencarnación, esta vida después de la vida, es debida, y valga la redundancia, a que el alma del hombre necesita siempre, pues, mejorar su conducta de una vida anterior. O quizás, por otro lado, recoger esa recompensa por haber sido bueno. Claro. Lo que pasa es que aquí entraríamos ya a hablar de lo que es el karma, ¿no? En el cual, pues, esta persona, la persona debe ir pasando una serie de fases para ir mejorando, claro, poco a poco, hasta llegar a esa, esa plenitud en su bondad, en el cual, pues, ya sería un alma que pasaría a la eternidad, ¿no? En eso consiste precisamente el hinduismo, que no así el budismo. El budismo es... tiene una vertiente algo diferente en este sentido, pero nos queremos centrar hoy precisamente en lo que es, como digo, la reencarnación. Porque aquí donde lo vemos, la reencarnación no es una cosa que sea solo y exclusivamente, como digo, del hinduismo, sino que hay otras religiones que, aunque no lo creamos, también hablan de ello. Tenemos, por ejemplo, que en la Grecia clásica incluso hubo grandes filósofos que hablaron de la reencarnación. Pero ¿cuándo nace esto de la reencarnación? Claro. La reencarnación nace allá por el siglo V antes de Cristo. nace precisamente pues a través de las creencias de fíjate, la gente del campo, que veía cómo la naturaleza pues todo era cíclico. Es decir, el sol salía, estaba en su plenitud, por la tarde llegaba, se escondía, pero al día siguiente volvía a nacer y volvía a ser exactamente igual. Claro. La luna estaba llena, menguaba, desaparecía, pero poco a poco volvía a renacer y se convertía nuevamente en esa luna llena. Las tormentas, las épocas del año, de invierno, otoño, verano, todo era cíclico. Sí. Pero sin embargo el hombre fallecía y su cuerpo se descomponía. Tenía que haber algo más para que se cumpliese esto que en la naturaleza, en todos los puntos, existía. Ese cambio cíclico. Claro, lo primero que pensaron, el alma del hombre. El alma del hombre, claro, es lo que tiene que trascender y tiene que volver a nacer. Y en eso es lo que empezó a basarse, como digo, lo que es el hinduismo, que pasa después a China, a Japón, al Tíbet, en fin, como ya sabemos, a un montón de sitios. Pero como digo, en la Grecia clásica hay también grandes filósofos que hablan de ellos. Fíjate que Diógenes describe una anécdota en la cual Pitágoras, el mismo Pitágoras, reconoce a un amigo fallecido en el cuerpo de un perro que ha sido golpeado. El mismo Pitágoras hablaba ya de reencarnación. En el judaísmo también se habla de la reencarnación. Así. Fíjate que el judaísmo es una religión, por eso es, muy similar, entre comillas, a la cristiana en ese sentido. Sin embargo, acepta lo que es la reencarnación, pero no la acepta como tal. No, o sea, no con el nombre de reencarnación, sí, sino como transmigración del alma. La transmigración del alma, sí, es cierto. Es cierto, eso es, sí, lo he leído. Sin embargo, también en el cristianismo llegó a tener la creencia de la reencarnación. En sus primeros orígenes, el cristianismo también habló de reencarnación. Ahora ya, como sabemos, diríamos que se contrapone la reencarnación con la resurrección, ¿verdad? No tendría mucho sentido hablar de reencarnación y resurrección a la misma vez. Claro. Bien, pero la gran pregunta es, ¿existen evidencias de reencarnación? Claro, efectivamente, sí. Es una creencia religiosa, pero ¿hay evidencia de que esa creencia religiosa es efectiva? ¿Ustedes pensáis que puede haber evidencia de reencarnación? Hombre, no sé lo que opinará. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe lo que puede haber? Yo, ¿será? Si me preguntas a mí, yo creo que sí. Desde luego, es un tema que además creo fervientemente en que después de esto no puede ser el final, sino toda esta vida es absurda. Qué aburrido, ¿verdad? No tiene sentido ninguno estar aquí. Qué aburrido y qué corto. Qué aburrido y qué corto. Exactamente. Precisamente en eso se basa también el hinduismo, en el que si nosotros estamos en una sola vida, la vida de un hombre, 7, 8, 9 décadas, no es lo suficientemente larga como para poder purificar un alma. En eso también se basa el hinduismo, ¿no? Como digo. Pero fíjate, podríamos haber tenido otra vida, y si lo pensamos fríamente, si hemos tenido otra vida, ¿qué éramos en aquel entonces? En esa otra vida, ¿podríamos haber tenido otra situación socioeconómica? ¿Podríamos haber amado a otra persona o no? Son muchísimas preguntas las que te podrías plantear. Sí. Y precisamente, como digo, Jim Tucker, que es un doctor de psiquiatría, del departamento precisamente de psiquiatría de la Universidad de Virginia, se planteó todas estas preguntas y empezó a realizar una investigación. Una investigación que le ha llevado a tener evidencias de más de 2.500 niños que recuerdan una vida anterior. Más de 2.500 niños. ¿Pero a nivel mundial o solo en una región? A nivel mundial. A nivel mundial. Bueno. Hoy, si te parece, te voy a traer tres ejemplos. Venga, vamos a ello. Mira, en la ladera de una colina, con vistas a un pueblo turco, que es Hankahit, en Jin Sungur se volvió hacia sus padres y dijo: veo el pueblo donde vivía. Fíjate, un niño de tan solo 2 años. que te diga eso. Solo había vivido en Tabla, que es un pequeño pueblecito que se encuentra a 4 kilómetros precisamente de Han Kajiz. Bien, pues sus padres, que son musulmanes aleví, sí, tienen en este tipo de religión, acepta lo que es la reencarnación. Y más que tomárselo como un juego del niño, se lo tomaron muy en serio. ¿Y qué hicieron? Preguntarle. Y le preguntaron, ¿de quién eres hijo? El niño no tardó en responder y dijo, soy Naif Sisek. El niño, evidentemente, se llama Engil Sungur, repito. Y un niño de tan solo 2 años, sí, dijo, soy Naif Sisek. Pero no se queda ahí la cosa. Le contó todas las circunstancias de su vida anterior. Todas. Y que había ido a Angora, sí, poco antes de haber fallecido. Tras contarle esto, el mismo niño, el mismo pequeño, le dijo a sus padres que querían ir a Han Kajiz, a lo cual sus padres en principio se negaron. A los pocos días de estar este pequeño, de haber pasado esto, el pequeño se encontraba en la calle y pasó por el lado una niña, una pequeña, y bueno, esa niña, cuyo nombre era Kulhan Sisek, al mirar al niño, el niño le dijo, hija mía. Esa niña, evidentemente, se asustó. Claro. Se asustó, pero el niño, que te estoy hablando de un niño de 2 años, ¿eh? Uh-huh. Sí. Fue tras ella y le calmó contándole y diciéndole quién era, que era su padre. Bien, pues cuando la madre vive esto, uh-huh, no tiene mejor cosa que decir, bueno, vamos a ver qué pasa con este niño, vamos a llevarlo a este poblado que del que está hablando. Claro. Bien, pues cuando llegaron allí, el niño reconoció a la viuda. Reconoció a la viuda, a Naif Sisek. Y la reconoció con una frase que esta mujer, la verdad, cuando la escuchó, se quedó petrificada. Esposa mía. Que es como precisamente le llamaba a su marido. Pero ahí no solo queda eso. El niño identificó a 7 miembros más de la familia por su nombre. Y además reconoció un terreno que ya no pertenecía a su familia, pero que cuando él vivía, ese terreno existía. Bien, pero ahí no se queda solamente la cosa. El niño explicó, paso por paso, cómo falleció. Explicó primero que él había sido atropellado por su propio hijo con una camioneta al dar marcha atrás, que estuvo enfermo gracias a ese accidente, o por desgracia, por ese accidente, que fue llevado a Angora a ver a un doctor y que poco tiempo después falleció a la edad de 54 años, en el año 1979. Este niño, Engin, nació casi 3 años después, el 8 de octubre de 1982. ¿Cómo es posible que este pequeño, pues, supiese toda esta historia? La verdad, yo no le encuentro explicación, no sé vosotros. Te explico otro caso, el caso de Sam. Un niño pequeño también, que realiza unas declaraciones sorprendentes mientras está mirando un viejo álbum de fotografías de familia. Su padre está realizando una limpieza en la casa, como muchas veces solemos realizar, ¿verdad? Y deja un álbum de fotos al alcance del pequeño. Sí. Cuando el niño empieza a ver las fotografías, el niño lo primero que dice es, este es mi coche. Uh-huh. Los padres se sorprenden cuando ven en las fotografías que la fotografía que le estaba diciendo era el primer coche que tuvo su abuelo. El primer coche que tuvo. Un coche además al que él le tenía muchísimo cariño. Bien, pues su madre, que era un poquito, pues, bueno, no creía mucho en este tipo de cosas, ¿no?, de reencarnaciones y demás, cogió una fotografía en la cual estaba su abuelo de pequeño junto con unos amigos y le dijo, mira, este es tu abuelo. ¿Sabes lo que dijo el niño? ¿Mm? No, ese no soy yo. Yo soy este. Y señaló a su abuelo. El niño, hay que decir, que jamás conoció a su abuelo porque su abuelo falleció bastantes años antes de que él naciera. Bien, pues, como ahí esto no podía quedar, su madre le empezó a preguntar por su vida anterior y dejó algo que a su familia ya le terminó de convencer por completo. El niño dijo que alguien había convertido a lo que era su hermana en un pez. ¿En un pez? En un pez. Su madre le preguntó, ¿en un pez? ¿Quién? Y el niño dijo, los hombres malos. Su madre no conocía esta parte de la historia de la familia de su suegro. Cuando le preguntó a su marido, resulta que a la madre de su abuelo la mataron, la asesinaron y la tiraron precisamente a un lago. El niño, en una edad evidentemente también de 3 años, la mejor explicación que tuvo que dar es que habían convertido a ese familiar en un pez. El último de los casos que le traigo, quizás para mí el más sorprendente, es el caso de Cameron Macaulay, un niño de 3 años en el cual empieza de pronto a hablarle a su madre de su otra mamá. Cameron empieza desde muy temprano a explicarle a la gente cómo fue su otra vida. Él ya hablaba de su otra vida. Bien, pues el niño comienza a decir que su otra mamá tenía el cabello largo, que era muy amable. Describía además una casa blanca que estaba lejos, muy lejos de donde él vivía en ese momento. Él vivía en Glasgow, y que esa casa era blanca, era grande y que tenía cerca un lugar donde los aviones iban y venían. Bien, la madre achaca todo esto a una imaginación del niño sorprendente, pero el niño va creciendo poco a poco y estas explicaciones que va dando cada vez son con más detalles, cada vez con más detalles, y eso ya a la madre como que no le gustaba tanto, sobre todo porque siempre hablaba de su otra mamá. La madre se pone en contacto con este doctor, y el doctor lo primero que hace es entrevistarse con el niño. El niño lo que le cuenta es que él vivía en la isla de Barra, una isla que está a bastantes kilómetros precisamente de Glasgow, y este hombre no duda en absoluto en decirle a la madre, cógete al niño y nos vamos a la isla de Barra y vamos a confirmar que lo que él cuenta es real o simplemente es imaginación de él. Y así lo hacen, se van a la isla de Barra. Lo primero que se encuentra es que efectivamente en la isla de Barra se encuentran muchísimos lugares parecidos a lo que el niño contaba. Claro, si tú estás hablando de una persona o de un chico de 12, 13 años, pues ha podido verlo por internet, lo ha podido ver, leer, lo ha podido ver en televisión. Estamos hablando de un niño con 3 años, cuando van pasando los años, estamos hablando ya de 5 años en el niño. Bien, pues, como digo, el lugar pues es muy parecido a lo que el niño contaba, pero el niño de pronto dice que él recuerda el nombre incluso de su padre, que es Shane Robertson. Pero ya con todos estos datos, qué mejor cosa que coger a un historiador, coger a una persona del lugar, claro que sí, e investigar. Se consulta en el registro. ¿Y sabes cuál es la sorpresa? Que efectivamente la familia Robertson vivía allí. Vaya. Se van hacia la casa y cuando el niño ve la casa de lejos, el niño reconoce el lugar y dice, esa es mi casa. Lo malo es que esa casa ya no se encontraba, como decía el pequeño, ya no era blanca, ya no era bonita, sino que era una casa que había sido abandonada hacía muchísimos años. Una casa en la cual, como digo, vivía la familia Robertson. Pero el niño, sin cortarse un pelo, entra en la casa y le comienza a enseñar al doctor y a la madre cuál era su habitación, ¿dónde estaban los baños? ¿Dónde estaba un escondite donde él se escondía de sus hermanos para jugar? Ajá. Da todos los detalles de la casa. Lo más curioso de todo ello es que esa casa fue abandonada en los años 60. Estamos hablando de el año 2010. No estamos hablando de hace mucho. El niño, sin embargo, falló en una cosa. Nadie conocía por allí a ningún Che Robertson. Además, el niño decía que él sentía mucha pena porque su padre, que era muy amable con él, había fallecido porque no había mirado a los dos lados en una carretera. Sin embargo, allí, cerca de esa casa, sí había fallecido una persona en un accidente de tráfico. Yo me pregunto ahora, si este chico fallece en los años 60, años 70, y esto sucede en los años 2010, sí, si se produce una reencarnación de la persona, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ese transcurso de tiempo? ¿Dónde está entonces el alma? ¿Puede ser el alma que se quede aquí y sean precisamente esas psicofonías que podamos captar? Puede ser perfectamente posible, ¿por qué no? Es una posibilidad. De todas formas, pese a las investigaciones que se están realizando con respecto a esas voces extrañas, no se sabe bien qué son. La verdad que por mucho que grabamos y por mucho que intentamos dilucidar su procedencia, siempre nos encontramos con el mismo muro. Nuestra imposibilidad de este mundo tridimensional y sujeto a muchas leyes físicas donde nos encontramos para analizar esas cuestiones que en realidad pues no tenemos posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias, David Flores, y bueno, pues casi sin solución de continuidad, Pepe, vamos a hablar a continuación de algo que querías comentarnos, que es ese fuego de los muertos, podríamos decirlo así. Un fuego extraño. Vamos a ver qué tipo de circunstancia, hecho paranormal, nos traes relacionado con ese fuego extraño. Bueno, compañero, pues si te parece, vamos a empezar diciendo que es una cosa bastante rara, bastante desconocida, porque aunque se le dan o se le han intentado dar muchísimas explicaciones, ninguna ha explicado al 100% qué es lo que es o de dónde proviene. Lo que sí se sabe es que existe y que ocurre porque está demostrado. El fuego fatuo, que se llama, viene describiéndose desde las crónicas muy, muy antiguas, tantos siglos tiene, que sí, ya los romanos dejaron registrado este fenómeno con el nombre de ignis fatuus. Vaya. ¿Y qué es lo que es exactamente? Bueno, pues podríamos concretar que es un fenómeno muy desconocido, en el cual aparentemente nos encontramos con la inflamación de ciertos fluidos que también están por determinar, no se conocen. Estas llamas o estas inflamaciones flotarían sobre algunos materiales, siempre orgánicos, y esto incluye un abanico muy grande de cosas que nosotros vamos a intentar centrar según los testimonios de las personas que lo han visto. Vamos a ello. ¿Y por qué son llamativas? Para aquel que no lo haya entendido, el fuego fatuo es una llama de cuerpos, bien sea de animales, de personas, cuando están en putrefacción. Son llamas que se ven moviéndose en el aire, normalmente a una distancia de un metro, medio metro del suelo, y recorren un pequeño perímetro que vendría a tener entre 3 y 5 metros de diámetro. Muchos de nuestros oyentes estarán pensando que esto es muy parecido a la combustión espontánea, pero lejos de eso, en la combustión espontánea nos encontramos con personas vivas, con una llama muy intensa, con mucha fuerza, arde de manera extrema y carboniza los fragmentos de las personas que lo sufren, ¿no? En este caso hablamos de algo más flojo, una llama con mucha menos fuerza, con mucha menos intensidad calórica, como si fuera la llama de un mechero, pero de dimensiones o tono pálido, verdoso, que se va moviendo con un patrón indeterminado, ¿no? ¿Cuándo hay más avistamientos de este tipo de llamas? Pues lógicamente cuando la luz decae un poco. Atardeceres, noches, madrugadas es cuando más testimonios hay por la mayor facilidad que hay para verla. Os traigo varios ejemplos, como hemos dicho, de sitios donde se han visto este tipo de llamas. Mira, que me desconcierta un poco porque son muy, muy dispares. Lo encontramos en bosques, lo encontramos en cementerios, incluso hay testimonios de haber visto este tipo de llamas dentro del mar. El primero que os voy a contar es ese, el de un grupo de marineros que se encuentra con este fuego fatuo durante la noche mientras están faenando en el mar, y lejos de asustarse, lo que hacen es que apagan las luces del barco y empiezan a acercarse con la propia inercia que lleva el barco con el motor apagado hacia esta llama. Cuando se están acercando, la llama se desvanece y seguidamente notan un golpe en seco contra el casco. Se quedan un poco asustados, encienden las luces, se asoman por la borda y allí que se encuentran una gran ballena muerta que reposa sobre el lugar. Sí. ¿De dónde venía? ¿Por qué la tenía esa ballena encima? No se sabe. Otras muchas apariciones se dan sobre tumbas en cementerio. Gente, los propios miembros de seguridad de estos cementerios, sí, dicen haberlas visto revolotear por encima de las tumbas de suelo en no sabemos qué o por qué. Aunque el testimonio que a mí más me llama la atención, vamos a ver, es el de, o por lo menos el que más simbolismo tiene, es el de un pastor en Irlanda. Este hombre le coge la noche en una pradera, no le da tiempo a volver a casa y se pierde. Está cerca de unos desfiladeros. Este hombre se queda un poco desorientado, no sabe dónde tiene que ir. Además, no había luces, eran otros tiempos, no teníamos móviles, no. Y este hombre, desconcertado, se pone a mirar, empieza a caminar y se da cuenta de que a unos 30 metros de donde él está aparece una llama verde, que bien podría ser este fuego fatuo. Y como es lógico, pues se asusta e intenta evitarla. ¿Cómo? Se mueve unos metros a la derecha y esta llama se mueve de manera irregular, pero también a la derecha. Este hombre la intenta evitar yéndose a la izquierda y esta llama vuelve a colocarse en la izquierda, siempre cortándole el paso. Este hombre ya, por miedo a la propia llama, decide sentarse junto a un árbol para no moverse y se echa a dormir como puede hasta que amanece. Fijaos qué curioso, porque cuando amanece, este hombre se levanta de aquel lugar, de aquel árbol, se asoma a donde esa noche estaba esta llama verde y se da cuenta de que la llama estaba delimitando el territorio donde hoy hay un desfiladero con casi 30 metros de caída. Vaya. Inteligente o no, parece que esta llama estaba intentando salvarle la vida. Y es que es peculiar, pero en muchos casos ocurre que esta llama se comporta como si tuviera inteligencia propia. Lo más curioso de estos fuegos fatuos son que todas las personas que han intentado acercarse a ellos o bien se han desvanecido o bien han tenido este comportamiento inteligente. Como decimos, los fuegos fatuos salen en la mayoría de los casos donde hay personas muertas, animales muertos, pero hay muchas culturas que lo asocian con el alma de estos animales o el alma de estas personas. Un alma que, por qué no decirlo, sale de este cuerpo y baila alrededor de la persona que ya se ha ido, ¿no? Hay muchos intentos para explicar este fenómeno, se han dado multitud de explicaciones, pero la más científica dice que este fenómeno existe, con lo cual la ciencia reconoce que el fuego fatuo es una verdad. Vaya. Ellos lo achacan a cuando las personas y los animales empiezan a descomponerse. Provocan se oxidan, sí, y provocan un gas que ellos conocen como fosfina. Bien. Esta fosfina es un gas del metano, sí, de la rama del metano, con lo cual es inflamable. Claro. Y en casos concretos, si arde, provoca una llama de color verdoso o pálido, con lo que estaría dentro de esas explicaciones o de ese fenómeno parecido. Problema, que no se puede demostrar cómo se prende esa llama. Se sabe que lo provoca, claro, pero hay que hacer la chispa. Claro. Hay experimentos que se han hecho a este respecto intentando imitar o intentando reproducir la llama del fuego fatuo y se han conseguido en ciertos casos resultados muy parecidos, pero como decimos, siempre ha habido alguien que ha tenido que encender esa mecha, ¿no? Sí. Con lo que hay una parte de este misterio en la que tenemos un vacío que no podemos rellenar. Más posibles explicaciones que se han dado a este fenómeno, venga, son aquellos que dicen que están provocados por organismos bioluminiscentes. Hongos, un hongo en concreto, lo llaman la Armillaria mellea, que surte una especie de espora que, movidas con el viento, podrían generar este efecto de llama bioluminiscente verdosa pero su teoría cae por sí misma, porque ¿cuánto tiempo serían capaces de moverse estas esporas en un lugar concreto como para mantener una forma de llama? Sería claro. muy complicado que claro. se viera. Claro. Otra, de las que a mí más me ha llamado la atención, por cierto, la formulada por geólogos. Los geólogos también reconocen que el fuego fatuo es una verdad, y ellos dicen que puede venir de la propia Tierra. ¿Cómo? Pues provocado por la propia tensión tectónica de la Tierra, que al comprimirse provoca el escape, el calentamiento y el escape de vapor de agua, que al mezclarse con ciertos materiales, como puede ser el fósforo, provocan esta llama. Se sabe, porque hay estudios, que hay materiales como el cuarzo que retienen la electricidad. Y quién sabe si no, al salir este tipo de corriente eléctrica y mezclarse con el vapor de agua, puede prender en una llama que sea parecida al fuego fatuo. Como se puede comprobar, si esta teoría es cierta, trazando un mapa de avistamiento sobre las placas tectónicas o los movimientos tectónicos de lugares concretos por el mundo, y comparándolo con los avistamientos que haya de este fenómeno, podríamos ver o darle mayor o menor relevancia a esta teoría que dicen los geólogos, que todo vendría de las placas tectónicas. A día de hoy se está trabajando en ello, pero certificación ninguna, con lo que para nosotros sigue siendo un misterio. Y después queda esa cara de lo popular, de las aldeas, de los pueblos más cerrados. Hay muchos casos de fuego fatuo en Europa, sobre todo en el norte de España también hay alguno conocido, y estas personas asocian a dos vertientes distintas este tipo de llamas. Una, fijaos que impactante, dicen que son los niños muertos que no han llegado a bautizarse o que han nacido ya fallecidos, y que al estar en un limbo siempre nos referimos a esa parte más mística. Claro. Al estar en un limbo de no ser bautizado, quedarían vagando en qué situación o en distintos lugares, sin tener muy claro a dónde van, ¿no? Y por último, otras personas que dicen que simplemente son avisos. Avisos que nos marcan lugares, puntos concretos, caminos, por los que hay algo que se escapa a nuestro conocimiento, que no quiere dejarnos pasar, o quiere que nos demos la vuelta, no sabemos bien si por protegernos o por todo lo contrario. ¿Sabe cuál es la teoría en Argentina? ¿De este fuego? Sí, en Argentina se llama la luz mala. Y en Argentina esta teoría es que son donde aparecen son los lugares donde los grandes señores de la antigüedad, cuando se llaman gauchos de la antigüedad, fueron enterrados. Y por eso, en esos lugares donde aparece el fuego, fuego fatuo, la luz mala, como le llaman ellos, excavan para ver si encuentran algún tesoro. Curiosísimo. En busca del misterio. Exactamente. Bueno, pues, compañero Pepe, así, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante ese documento que nos has traído esta noche a aquí vosotros en busca del misterio. Ahora dejamos con Jaime Misterioso de la mano de nuestro compañero José Manuel García Bautista. A vosotros, ¿qué deciros? Pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del receptor o del ordenador o del teléfono móvil. Muchísimas gracias por oírnos en esas redifusiones, por descargarnos en iVoox. Muchísimas gracias a los que nos oyen a nivel nacional, internacional, en definitiva. Gracias por estar ahí. Gracias por hacer grande este programa Voces del Misterio. Y la semana que viene más, aquí, en vuestra emisora de radio habitual. Un saludo. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. De entre todas las provincias de Andalucía, la de Jaén se destaca como una de las más misteriosas. Desde la propia ciudad del Santo Reino y a través de cada uno de los cerca del centenar de ciudades y pueblos que la componen, se extiende una bruma densa que envuelve a esta tierra de olivos, en la oscura niebla del misterio. Se erige además en la capital la catedral del arquitecto iniciado Andrés de Vandelvira. El edificio custodia en la actualidad la reliquia del Santo Rostro, aunque parece ser que el templo renacentista podría albergar uno de los elementos de poder más deseado, nada más y nada menos que la Mesa de Salomón. De esta manera, emprendemos un viaje que nos conducirá a través de los misterios más apasionantes que se esconde en esta enigmática tierra, donde se recogen los más destacados edificios encantados, lugares mágicos, asesinatos rituales, extraños avistamientos en el cielo, sucesos extraordinarios y otros grandes enigmas que continúan aún sin resolver. Una mirada peculiar que revela a la Jaén más misteriosa y que nos ha mostrado, en este caso, una obra titulada Guía Secreta de Jaén Misteriosa, de la editorial Almuzara, y cuyo autor es Manuel Jesús Segado Uceda, un apasionado de la investigación que se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Jaén y además con una clara vinculación a la arqueología. Una persona que es colaboradora del Instituto de Estudios Jienenses en la sección de Cultura Tradicional y Máster Superior en Patrimonio Cultural y Turístico. De igual forma, es un colaborador del Desván, el programa de televisión comarcal dedicado a lo oculto. Jaén Misteriosa es su segundo libro, tras haber publicado el muy interesante de Arjonilla Insólita. Y hoy día, pues, es uno de los mejores conocedores de los misterios de la provincia de Jaén, y con él y de ello hablamos esta noche. Manuel Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ante todo, darte las gracias y la bienvenida a este tu programa y darte la enhorabuena por este magnífico e interesante libro que ha visto la luz y ha salido publicado de la mano de Almuzara y que nos desvela una de las provincias más interesantes, pero también de las más desconocidas que teníamos en nuestra comunidad autónoma andaluza. Sí, efectivamente, muchísimas gracias a vosotros. Jaén engloba misterios de todo tipo, y no hace falta más que acercarse a cualquier pueblo, cualquiera de sus ciudades, y ver la cantidad de leyendas, de historias, de fantasmas, misterios históricos que tienen en el acervo cultural local. Es curioso porque Jaén es una tierra, evidentemente, que tiene mil y un enigmas. De entre todos los misterios de Jaén, quizás nuestros oyentes destacan o recuerdan ese caso que destapó los compañeros de Canal Sur en Jaén y que hablaba de ese niño que se aparecía en la delegación de urbanismo y en los cuales tuvimos la oportunidad de hablar de él. Pero sin embargo, hay una historia también que se le relaciona, que es la del niño perdido. El niño perdido de la catedral, efectivamente, a pocos metros de este edificio público también, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede dentro de ese edificio catedralicio, Manuel Jesús? Pues parece ser que muchos afirman que se ha visto correr por los pasillos y los pasadizos de la catedral a un niño pequeño con ropaje antiguo, provisto de una pelota de trapo incluso, que merodea por allí y juega entre la arquitectura de la catedral de Jaén. Hay también otros casos muy interesantes, como por ejemplo dentro de esos edificios encantados, y vamos repasando el libro, en este caso Jaén Misteriosa. Dentro de esos edificios te comentaba que hay uno también bastante interesante, que es el más conocido, que ubicamos dentro de lo que es el casco histórico de Jaén, que es el del Hospital de San Juan de Dios, donde también parece que ocurren hechos insólitos, hechos extraordinarios. Sí, ahí se dan muchas versiones, por ejemplo la de que se aparece una monja, o por ejemplo que el funcionamiento anormal de los ascensores, extrañas presencias y gente que trabaja allí en el lugar que describe que tiene la sensación de como si lo observaran o lo siguieran. ¿Y tiene que ver con su pasado? ¿Tiene que ver con todo lo que se cuenta que tuvo lugar en aquel mismo edificio, o por contra es o se corresponde con un moderno misterio? Pues eso es lo que no sabemos. Lo que sí se dice es que, claro, como fue un antiguo hospital donde la gente iba pues con dolor y morían, pues se cree que esos supuestos sucesos paranormales tienen origen ahí, en las muertes que sufrieron allí los pacientes del hospital. Igualmente, si seguimos caminando por todo lo que es Jaén, nos vamos a encontrar con el Palacio Municipal de Cultura de Jaén, que si ya de por sí, cuando la cultura en estos tiempos de hoy está complicada de seguir, mucho más cuando dentro nos vamos a encontrar también con un fantasma. Sí, bueno, un fantasma. Al parecer son varios las presencias que gastan allí. De hecho, se obtuvieron diferentes psicofonías en las que, bueno, había algunas voces que daban algunos datos importantes. Dentro de todos estos misterios que tiene Jaén, ¿por cuáles se inclina con mayor devoción nuestro invitado de esta noche, Manuel Jesús? Pues, bueno, a mí principalmente me gustan mucho, digamos, los enigmas históricos. Me gustan todos en sí, pero sobre todo por los enigmas históricos o las tumbas misteriosas, a las que también dedico un pequeño espacio. Y bueno, la ufología también ha empezado a interesarme ahora. Antes, la verdad es que era uno de los campos que menos interesado estaba o que menos atención había dedicado. Pero en realidad, a raíz de esto y al ser alguno de los casos que recojo, que me lo ha facilitado miembro de la Guardia Civil, por ejemplo, o de los guardabosques, pues la verdad es que he tomado mucho interés en este tema. ¿Cómo llega una persona vinculada a la historia del arte al mundo del misterio? Pues creo que por ese motivo, por ser historia del arte, ¿no? La historia del arte te permite estudiar la historia, pero además con alguna representación artística y algunas simbologías que la historia en sí pues no permite. Entonces esa simbología que representan algunos artistas en la arquitectura o en pintura, pues creo que es lo que me llama a mí la atención de estos temas. Sobre todo, vamos, la atención me la llamaba desde pequeño, pero el hecho de estudiar historia del arte pues creo que ha sido también desencadenante para interesarme por el misterio. Dentro de esa historia del arte, de ese misterio, de esa simbología, de esos secretos que se esconden al profano, nos encontramos con uno de los templos más significativos y simbólicos que encontramos en Andalucía, precisamente el templo catedralicio de Jaén, que tengo entendido que tiene y que guarda muchos secretos. Sí, entre otros el que has comentado al principio, del niño, que surge pues como una historia de hace algo más de un siglo, cuando se pierde un monaguillo por los sótanos, por la misma entraña de la catedral de Jaén. Ya llega a ser misterioso, ¿no? Un edificio que tiene debajo una gruta o unos pasadizos secretos que en los que se pierde un niño y que son sellados. Ahí, precisamente, se podría esconder uno de los secretos más grandes, como es el de la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón, que estuvo en diferentes ubicaciones, se la ubica también, fíjate, en Córdoba, se la ubica en Sevilla. ¿Qué era la Mesa de Salomón en sí? Pues la verdad es que, bueno, como objeto físico, hay algunas descripciones que podrían atender a este objeto sagrado. Pero yo también me inclino por que no sea algo físico, y sí se trate de un concepto, es decir, de un conocimiento que va pasando por diferentes iniciados o diferentes culturas. El objeto físico, bueno, se describe pues como una mesa que está realizada en oro con 365 patas que supuestamente aludiría a un calendario y con joyas que hacen alusión también al universo, ¿no? A la estrella. Luego también hay otras descripciones de otros objetos que a los que se le quiere también acercar este concepto de la mesa, como es la mesa de los panes, que también estuvo supuestamente en el templo de Salomón. Y aparte de esa reliquia no encontrada, que es la del templo de Salomón, nos encontramos también con, yo te diría, que es una de las grandes reliquias que tiene Jaén y la cristiandad, como es ese santo rostro, ¿verdad? Claro, de ahí tenemos una reliquia que, bueno, parece ser por la cronología que se le atribuye, pues que podría ser una copia. De ahí la explicación que se le da, que haya varios santos rostros distribuidos en diferentes partes del mundo, pues se cree que es por los dobleces que hizo esta mujer antes de limpiar la santa faz de Cristo. Entonces, lo que nos planteamos es, el santo rostro que hay aquí en Jaén se vincula a una leyenda que se la sitúa con un demonio, con pequeños duendes y otros seres así extraños. Pero en realidad lo que tenemos la duda es si se trata de una copia, si este objeto de poder estuvo en contacto con el propio santo rostro que tenemos aquí en Jaén. Porque permíteme que te haga una puntualización. Cuando vemos el santo rostro, yo por ejemplo soy un apasionado de la Sábana Santa, uno evidentemente está viendo una pintura. El original, en caso de ser original, estaría debajo, es decir, ¿se han superpuesto capas sobre él? Pues esa es una teoría que lanzaba el compañero Juan en Lava Galán. Se decía que debajo de él había otra cara que representaba a otra persona, ¿no? Y que no era un ser masculino, sino un ser femenino, al que se le atribuyen, o sea, al que se le aplican, como bien has dicho tú, o se le podrían haber aplicado distintas capas para intentar camuflar un cierto culto sagrado. Uh-huh. Y claro, llegamos al momento en el que se le rinde una devoción, se le rinde un culto, y que ya trasciende lo que es la reliquia para ser parte de la idiosincrasia de la propia ciudad de Jaén, ¿verdad? Sí, claro, forma parte de su escudo. Claro. Y el santo rostro, pues es una de las teorías a las que se alude o a las que se recurre para explicar el apelativo de santo reino de Jaén. Uh-huh. Seguimos en la catedral, Manuel Jesús. Estamos hablando con el autor de Jaén Misteriosa, la guía secreta que acaba de ver la luz y que ha publicado la editorial Almuzara, de Manuel Jesús Segado Uceda. Y dentro de la catedral, ¿encontramos también simbología oculta? Sí, el despliegue de simbología es bastante evidente. Por ejemplo, en la sillería, en el coro, ahí aparece el obispo Suárez de la Fuente del Sauce, este obispo que se le vincula con lo oculto, y una serie de simbología y de esculturas o relieves que aluden al esoterismo. Pues en la esfera, por ejemplo, vírgenes que amamantan al niño, es extraño en aquel momento se hiciera aquello. O, por ejemplo, la propia escultura del rey Salomón, que está en una de las portadas de acceso a la catedral de Jaén. En la catedral de Jaén también se produce un suceso, un evento en el cual se encontró a un vagabundo aparentemente emplumado. ¿Se sabe en qué acabó aquel acontecimiento tan extraño o a qué se pudo haber debido? Pues es lo extraño, y aquí también se recoge ese caso, pero no se llegó a ninguna conclusión. La conclusión es que el hombre, que parece ser, fue visto en estado de embriaguez, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Pero en el escenario del crimen había pues una señal de sangre, como si hubiera sido arrastrado o algo así. Y bueno, en la disposición de algunos objetos que parece ser que la víctima o alguien había dejado en torno al cadáver. Y luego, como bien dice, las plumas y los excrementos de ave, justo en el lugar o muy cerca del lugar donde está la escultura del rey Salomón, del que se decía que conocía el lenguaje de los pájaros, es decir, el conocimiento supremo. Y de esos misterios simbólicos no puedo evitar preguntarte por el misterio por excelencia por el que se identifica a Jaén. En concreto, nos tenemos que ir a la Sierra Magina para encontrarnos con la casa de María Gómez Cámara, por las caras de Belmez. Sí. La verdad es que tengo que confesar que a mí había algo en el caso que me daba la sensación de que no olía bien, ¿eh? Entonces no lo iba a incluir. pero una pequeña filtración de unos compañeros en el que solo me decían te puedes estar equivocando, ¿no?, hizo que en el último momento incluyera este pequeño apartado referente a la escala de Bernes, porque se habían realizado unas pruebas que daban como conclusión que era algo totalmente inexplicable, al menos de momento. De momento, efectivamente. Y eso es, las pruebas que se habían realizado, algunas de ellas, y los procedimientos los conozco por el tema de arqueología y demás, y o de historia del arte, diferentes visores que se le aplican con filtros donde se ve que no hay ningún tipo de intervención de la mano del hombre, es decir, no hay ninguna pincelada, no hay ningún rasgo que indique lápiz o que indique algún tipo de pigmentación artificial. Y cuéntame una cosa, Manuel Jesús, el por qué esa impresión de no querer, debido a ella, incluir el caso de Belmes, si al fin y al cabo es el más sintomático que tiene Jaén dentro de una guía tan excelsa como la que nos has presentado en esta Jaén Misteriosa. Pues en principio por las diferentes casas que empezaron a surgir, en las que parecía que habían aparecido, para la redundancia, nuevas caras. Eso pues a mí la verdad me olía mal, ¿no?, y me dio la impresión de que algo había que no cuadraba. Y luego después también la explotación que se le iba a empezar a dar a Belmes, eso pues me pareció a mí que no era normal, ¿no? Pero en efecto me equivoqué y claro, rápidamente tuve que incluir ese capítulo que ya lo tenía hecho en el libro de Jaén Misteriosa. Hombre, hubiera sido un grave error de omisión, ¿eh? Sí. Evitar el no meter en un caso, independientemente de la naturaleza del fenómeno, como elemento mágico de Jaén, merecía la pena estar. Seguimos, si quieres, caminando por tu obra, por este interesante libro llamado Jaén Misteriosa, de la editorial Almuzara, para pararnos en la ufología, que nos has comentado que es un tema particularmente grato y que te gusta, y otro de los casos que no podemos obviar es el de los Villares, el de Dionisio Dávila. Exactamente, ese caso, en el caso de que no sea un bulo o no sea un, digamos, un engaño, pues es uno de los casos más importantes que tenemos aquí en Jaén, o el más importante. De ahí se han escrito muchísimas cosas y la verdad es que ya se destapó en su día pues muchísimas pruebas, incluso se vinculaba alguna de estas, el lucerillo este, que era la piedra con simbología extraña, se vinculó a lenguajes antiguos, orientales, y la verdad es que te cuenten así de primera mano con esa solidez, como este hombre lo ha contado en diferentes entrevistas, el avistamiento de un ovni, pues la verdad es que en ese caso llama mucho la atención. Y además también con unas extrañas marcas en aquella piedra que le dan a, o se le queda a Dionisio Dávila, y que el buen investigador y maestro Juan José Benítez pues determinó una serie de pautas bastante bastante curiosas también. Sí, el lucerillo al que Dionisio aludía como palo cero palo, ¿no? Ese curioso símbolo, pues como dice el compañero Benítez, profundiza muchísimo. Yo he querido generalizar sin ánimo de profundizar mucho en este tema, pero es un tema que da para muchísimo, para libros incluso, como de hecho ya hay algunos. Otro de esos hechos ufológicos que nos llaman la atención, y a modo de luces populares, lo encontramos también en los campos de Escañuela. Ese es el que despertó mi interés, porque fueron los agentes de la Guardia Civil que estaban pues haciendo una patrulla por un camino rural, y una noche despejada pues de repente a oscuras en mitad de un camino le sorprendió una luz que iluminaba con un radio bastante amplio, y que ellos describen como si fuera una luna llena pero muy cerca de ellos. Es un objeto esférico o circular que emitió una luz blanca muy, muy, muy potente. Entonces, ellos cuentan que se movieron con el coche y el objeto empezó a seguirlo. Y cuando se paraban, el objeto se posaba justo en lo alto. Puede ser que este objeto sobrevolara en referencia a las luces de servicio del coche de la Guardia Civil. Y ellos describen que al asomarse fuera del coche, pues vieron como en un par de segundos esta luz, sin emitir ningún tipo de sonido ni de zumbido, desaparecía en apenas dos segundos detrás de unos montes cercanos en dirección a Arjona. Y ese caso, me junto a los que me cuentan también los guardabosques que están en Sierra Morena, también me llama mucho la atención. Sí, quédate en Arjona, Manuel Jesús, y volvemos a tu tema, volvemos al arte, al misterio, a los secretos y a una lápida templaria, que esto debe de hacer furor en mi buen amigo Juan el Lavagalán. Sí, claro, Juan el Lava me ha servido mucho como fuente. Bueno, Juan el Lava no quiere que diga su nombre, Nicolás Wilco es el nombre que quiere que diga. Pues sí, me sirvió muchísimo de fuente y de referencia y de algún material que él tenía para un poco contextualizar este tema. Esta lápida templaria se encuentra en el Ayuntamiento de Arjona, y el misterio no es el que nos lleva a la lápida y la existencia de otras 12 más, ¿no? Es decir, la sociedad de los 12 apóstoles, sino el misterio está en si la propia escrita de Barón de Velasco, a quien parece ser que pertenecía la idea de la lápida, de estas lápidas templarias, la crista que hay es una representación en tres dimensiones del concepto de la lápida, que engloba o encerraría en sí un esquema de lo que sería el conocimiento supremo de la mesa de Salomón. Hay muchos lugares simbólicos, a mí me llama mucho la atención todos los secretos y simbología oculta que hay en los diferentes edificios de Jaén, como te comentaba anteriormente. Yo soy un apasionado de las guías, yo lo reconozco. He escrito mucho sobre Sevilla, he escrito mucho sobre Andalucía, pero reconozco que Jaén siempre era quizás esa piedra de toque que quedaba un poco, por desgracia, y en tono de mea culpa, un poco ahí olvidada, ¿no? Pero sin embargo, es curioso porque la labor que has realizado de investigación ha sido bastante importante. Yo te puedo decir que era un libro necesario, esta Jaén misteriosa era necesario, y si yo fuera tú estaría orgulloso de haber escrito de forma tan acertada sobre tu tierra. Valga desde aquí mis felicitaciones sobre ello. Y fíjate que me encuentro con otra tumba de estas que a mí me llaman tantísimo la atención, que es la cripta del Barón de Velasco. Eso, bueno, es sorprendente. Si no has estado aquí, debería venir y verlo. Es un concepto de arquitectura totalmente diferente para aquel periodo. De hecho, se acudió a un arquitecto, Fabio Urdapilleta, del que se decía que era iniciado. El Barón de Velasco, pues, parece ser que tenía relación con parte de lo que era la flor y nata de la aristocracia, y bueno, se relaciona pues con varias sociedades secretas. La verdad es que es una cúpula que está hecha a modo antiguo, ¿no? Estilo bizantino, y que tiene una simbología bastante curiosa. Si superpone, como ya hizo Juan el Lava y Rendón, la lápida templaria al plano de la propia crista, te das cuenta que coinciden. Es decir, hay tres letras en la lápida templaria que coinciden con las tres esculturas, por desgracia mutiladas en la guerra civil, de las tres virtudes. Es decir, las coincidencias son tantas que estoy seguro que el propio Barón de Velasco se quiso llevar a la tumba, nunca mejor dicho, el conocimiento secreto que pudiera tener. ¿Tú conduces, Manuel Jesús? Sí, sí. ¿Tienes vehículo, verdad? Sí. Bien. Si un día fueras andando, bueno, circulando con tu vehículo por una carretera y quisieras encontrarte con una dama de la curva, ¿por qué lugar me recomiendas que vaya? Pues la verdad es que hay un triángulo que conforman, o bueno, un triángulo, o incluso un pentágono, porque hay una serie de pueblos aquí que parece ser que engloban una serie de apariciones de damas, o de niños, o de ancianas incluso. La zona de Lopera, Arjona, Arjonilla, Marmolejo y Andújar. Esa zona parece ser que o al menos se cuenta que es susceptible de aparecer en la carretera. Apariciones de carretera, damas blancas, figuras que en la noche nos sorprenden de una forma absolutamente terrible. Y que no son la típica esta que te cuentan, que cuando menos esperas miras por el retrovisor y está detrás, ¿no? Diciéndote, cuidado que la siguiente curva me maté yo, ¿no? O algo así. Sí, algo similar, siempre un mensaje postrero, ¿verdad? Que te deja ahí con la inquietud y con el corazón encogido. Pues el caso de Lopera es muy curioso, ya lo recogieron los compañeros de Cuarto Milenio. Es curioso porque se abrió una diligencia del testigo, ¿no? Parece que es el que iba hacia Marmolejo, y se encontró en medio de la carretera una mujer inmóvil, y bueno, hasta que detuvo el coche a escasos metros de ella, y entonces fue cuando ella miró hacia el interior del habitáculo del coche y comenzó a andar. Pasó muy cerca de la ventanilla y el hombre incluso se dirigió a ella. Le dijo, señora, ¿necesita algo? ¿O le sucede algo? Y ella no le respondió. Se metió hacia los olivos y desapareció. La descripción que da el hombre es cercana a la que puede presentar, por ejemplo, Nicole Kidman en los otros. Es decir, estamos hablando de una dama por el tocado, por la ropa, del siglo XIX. Entonces llama mucho la atención que, bueno, volvieron allí con la gente por si acaso era alguna mujer despistada o con algún problema, y allí no encontraron nada. Es curioso porque realmente a uno se queda bastante impresionado cuando escucha este tipo de testimonios, y sobre todo, como bien comentabas, teniendo a los testigos, teniendo a las fuerzas de seguridad del Estado implicado en todo ello. No quiero despedirte, Manuel Jesús, sin que me hables de las almendreras y de un crimen bastante escabroso. Sí, hace algunos días estuvimos hablando en un nuevo programa de radio sobre los asesinos de serie y el hombre del saco y la verdad de sangre. Este tema, pues, es uno de los más escabrosos que hay, como bien has dicho, en la provincia de Jaén. Y mira que ha habido asesinatos de serie, asesinatos múltiples, pero, por ejemplo, este de la almendrera me sorprendió por la crueldad de las declaraciones del testigo, ¿no? Allí parece ser que dos hombres engañaron al que aluden como el tonto del pueblo, ¿no? Que al que se le quería echar la culpa de este tipo de casos. Entonces acudieron a él y por una simbólica cantidad económica le pidieron que les trajera un niño pequeño. Este se lo llevó engatusado con unos frutos hacia el paraje de la almendrera, y allí los dos hombres estaban esperándolo, se echaron sobre el niño y lo degollaron para recoger la sangre en una taza. Esa taza le iban echando a botella, ¿no? Una botella, que luego dieron a beber al padre de uno de ellos, porque al parecer estaba enfermo y alguien le había aconsejado que la sangre de un niño pequeño curaría esa enfermedad. Que recuerda mucho al asesino de Gádor, a Francisco Leona. Exactamente, también lo tratamos a este caso. Pues sí, prosigue, Manuel. Sí, exactamente, es muy parecido a este, y además se da en un periodo de tiempo en el que se hacía este tipo de rituales. Por ejemplo, recordábamos el otro día en Madrid cómo las mujeres se agolpaban en los mataderos para, cuando iban a sacrificar a los toros, recoger la sangre y beberla humeante, supuestamente por prescripción médica. Entonces recuerda mucho a este tipo de crímenes y de rituales. Crímenes, rituales, simbología oculta, casas encantadas, teleplastias, ufología, aparecidas de la curva, hechos singulares, una auténtica guía de Jaén, de esta Jaén misteriosa que ha escrito nuestro invitado de esta noche, Manuel Jesús Saucedo Uceda, y que la editorial Almuzara ha lanzado al mercado, creo que con gran acierto y con gran necesidad de cubrir ese hueco que faltaba, y que este libro pues indudablemente va a ser la delicia ya no solo de todos los jiennenses apasionados de estos temas, sino también de los apasionados que hay en muchos lugares de España por coleccionar este tipo de obras. Manuel Jesús, mis más sinceras felicitaciones por este libro, que recomendamos encarecidamente, y espero poder contar contigo en alguna que otra ocasión para poder hablar de casos ya más puntuales de los que tratas dentro del libro y que sinceramente me han sorprendido muy gratamente. Por todo ello y por tu gran trabajo, muchísimas gracias y también mis felicitaciones por esta obra. Nada, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto en lo que pueda colaborar, aquí me tenéis para lo que queráis. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.